yo sé que tiene tu boca, que me vuelve loco, loco. Y ese brillo de tus ojos, que me atrapa poco a poco. Voy cayendo entre las redes de tu piel y tu sonrisa. Quiero acelerar el tiempo, pero él no tiene prisa por tenerte como yo. Descubrí que soy un músico inspirado en tu ternura. Y te digo lo que siento manera de poeta, y que estoy loco por verte junto a mí, porque negarlo. Quiero acelerar el tiempo, pero no puedo obligarlo. Él no te ama como yo. Has hecho de mí.